de que ahora me quieres. Estaba por el mundo andando con mil mujeres. En fiesta, champaña y millón de placeres.